Carlos Polimeni en Nacional Rock, Polifonía Nocturna. Lo dijo una y mil veces, cuando disolví Sui Generis, y el que firma la idea es Charlie García, yo maté la gallina de los huevos de oro. Cuando disolvió Sui Generis en el complejísimo año de 1975, en el siglo pasado, Charlie García había logrado una cima de popularidad, quedar en la punta alta de la ola más grande que por entonces conocía la historia del rock en la Argentina. Pero los hechos de censura durante la grabación de Instituciones, el clima de represión y de violencia que vivía en su alrededor, aquella Argentina turbulenta que se encaminaba hacia un golpe de Estado, le hicieron visualizar que si por él era, la gallina de los huevos de oro no pondría más huevos. Y un poquito más adelante, ahí nomás como para sacarse las ganas, Charlie García le dio vida a su segundo grupo en la historia de su música. Aquel grupo era virtualmente lo que en la jerga se llama un supergrupo, es decir, alineaba músicos de distintas extracciones, todos con un pasado y un futuro importante. Charlie García venía de hacer Sui Generis. Oscar Moro era el baterista de Los Gatos y acababa de pasar por Color Humano. Carlos Cutaya era el tecladista de Pescado Rabioso, de Luis Alberto Spinetta. Gustavo Basterrica sería luego el guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Y José Luis Fernández venía de ser integrante del grupo de rock sinfónico Crucis. La máquina de hacer pájaros, dijo Charlie García, fue el grupo Yes del subdesarrollo. Una broma musical. Un grupo de rock sinfónico, de rock progresivo sinfónico, con dos tecladistas, García y Cutaya, con una base muy sólida, que en la era en que Genesis, Jazz, Camel, Pink Floyd, el grupo Yes, hasta los holandeses de Focus, llenaban el mundo de sonidos nuevos, incluso Steely Dan era un poco progresivo y sinfónico en esta época, llenarían el aire del rock argentino de un aliento nuevo. Duró poquito La Máquina de Hacer Pájaros, del 75 al 77, pero produjo algunos temas y un par de discos que seguramente merecen que en nuestro espacio de los martes, Charlie y La Máquina de Hacer Canciones, le demos una vueltita, ¿eh? Una vueltita de cierta complejidad. Empezando el programa. Bubulina, una canción de amor de Charlie García para su entonces joven novia, nueva novia, María Rosa Llorio. Todos los tópicos del grupo en un solo tema. Del largo de los que no van a pasar por radio, de despliegue de instrumentistas e instrumentos, de solos, pero al mismo tiempo en el formato Charlie García, una gran canción de rock progresivo sinfónico argentino. Con Bubulina comenzamos este homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. Capaz de hacer García y la máquina de hacer canciones. Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Les recordamos a todos que con el Master Fede al control de los comandos, ustedes pueden interactuar con nosotros a lo largo del programa en vivo esta noche. Estamos conectados, por supuesto, a través de nuestro Facebook. Ya tenemos mensajes incluso de nuestros amigos. Maximiliano Augusto Rodríguez dice, hermoso disco. Roberto Daniel Villegas comenta, cuando lo compré al LP en 11, mis compañeros de laburo me cargaban. Dice que compraste la máquina de hacer pájaros y vos te quejás si compraste Catunga, le decían. Pilar Barrientos dice, belleza pura. ¿De qué año era? El 76 salió el disco, el grupo existió solamente 75, 76 y 77. Sacó dos discos, el primero, Charlie y la máquina de hacer pájaros, al que le dedicamos este programa, y el segundo, Películas, disco al que le vamos a hacer un programa especial más adelante, y ya tratamos, en parte el año pasado, explorando aquella era de rock progresivo y sinfónico en la Argentina, con Charlie como una de sus figuras. Saludamos también a Fernanda Fontela y Yasmín Conejo, que dan su me gusta en el muro de nuestro Facebook. Nos encuentran como Polifonía Nocturna, tenemos perfil, tenemos también una página y un blog, polifonía.nacionalrock.com, donde, por ejemplo, ya pueden encontrar el programa en el cual nos visitó el pelado Cordera. Sí. Bien, que contó cómo fue pasar de tener 50.000 personas a tener 50 en una actuación. Bueno, a Charlie con la máquina de hacer pájaros le pasó de tener 30.000 personas con Sui Generis, la máquina de fabricar dinero y hits, o la gallina los huevos de oros, en su propia definición, a meterse en un grupo al que lo iban a ver 300 personas y a construir desde abajo aquel universo. Al público más moderno, más joven, hay que contarle que en aquella era, entre las revistas de humor que aparecían en la Argentina, era fuerte una revista cordobesa, de humor cordobés, llamada Hortensia, y que ahí un dibujante que se llama Chris, en realidad Cristóbal Reynoso, lo encuentran hoy en la contratapa del diario Clarín todos los días, dibujaba una tira en que un tipo, García, tenía una máquina de hacer pájaros, y a Charlie, que venía a hacer Sui Generis, le pareció que era bueno ponerle a su grupo, en homenaje a esa tira de Chris, Charlie García y la máquina de hacer pájaros. La historieta era García y la máquina de hacer pájaros, y García era un tipo cualquiera. Y Hortensia se leía y se entendía en todo el país. No era un fenómeno de Córdoba, sino nacional. Charlie García leía la revista Hortensia en Buenos Aires, como muchísima otra gente. Le llamamos por teléfono a Cristóbal Reynoso, a Chris, el autor de la tira, para que nos cuente cómo fue la historia de que un rockero famoso de Buenos Aires quería hacer un grupo con el nombre de una tira suya, y que además le pidió que dibujara para la tapa, para el sobre interno, para aquel primer disco de la máquina, una historieta especial. Sí, fue una sorpresa, porque yo hacía la tira esa y no tenía idea quién la seguía, quién la leía, porque era muy, muy particular la tira. En su momento era una revista, una historieta totalmente diferente. Ahora, en cambio, los chicos, ¿viste? ¿Qué? Ya los chicos, son los de grandes, como Liniers o Tute, ya tienen acostumbrado a un público con ese tipo de historias. Pero García no, era la primera, digamos, en ese sentido, un humor absurdo. Sí, era extraño porque yo no sabía cómo iba a terminar la historieta, empezaba los cuadritos, la iba escribiendo como una carta, y donde terminaba, terminaba. El público lo seguía. Y bueno, parece que Charlie la leía. Y aparte le venía bien, justísimo, me dijo, para la idea que tenía de su banda nueva. Llamaron a Córdoba, del editorial con la que trabajaba. Me dice, che, en un momento Charlie García quiere hablar contigo. Bueno, me quedo en el teléfono y me dice, hola, Chris. Era efectivamente Charlie. Yo no creía, primero no creí que me estuviera hablando con él, ¿no? Porque ya Charlie empezaba a ser una celebridad. Y bueno, pasaban cosas, esas cosas en Hortensia. Le pregunté si realmente, sí, leo la revista y me encanta la historieta. O sea, el ritmo que tiene, esa cosa absurda, media poética. Uy, qué lindo, qué alegría que me das, qué sé yo. Sí, yo era más joven, bastante ingenuo también. Y entonces le dije que sí, que no tenía ningún problema de usar el nombre para la banda. Incluso ahí le ofrecí, le dije, bueno, pero cuando saques el disco, que eran los long play, me acuerdo que medía la carátula 32x32 centímetros, y la hice en blanco y negro, tal cual la historieta, pero después era una sobrecubierta eso. Después tenía otra, que era la foto de la banda. Fue realmente un asombro para mí. Incluso viajé a Buenos Aires para escucharlos ensayar. El rock nunca fue lo mío, pero la curiosidad era mayor. La historia de cómo entonces Chris le cedió gentilmente a Charly García el nombre y terminó dibujando para la sobrecubierta de aquel long play de tapa negra, pero que tenía arriba, como si el long play estuviera en el medio de un libro de historietas, Las aventuras de García y la máquina de hacer pájaros, Made in Córdoba. Entre los éxitos de la banda, el tema 2 del disco 1, Como sopla el viento norte, seguramente mide altísimo. Como mata el viento norte, seguramente mide altísimo. Polifonía Nocturna, lunes a viernes a las 23. Nadie habla en la sala, nadie de pie. ¿Estás lista para viajar? ¿Estás lista para venir? Está bien, está bien. Gustavo Basterrica era el guitarrista y a veces hacía coros en aquella banda de Charly García. Gustavo, Carlos Polimeni te saluda, buenas noches. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Estás ahí? Estaba ahí hace un ratito, Gustavo Basterrica. Seguimos escuchando a Te vi entre las luces. El inspirado tema largo que cierra el disco inicial de La máquina de hacer pájaros. En el tema anterior cantaban también junto a Charlie, Nito Mestre y María Rosa Llorio. Y ustedes que van y vienen con nosotros. Nuestros amigos de FM Educativa comparten imágenes en el muro de nuestro Facebook que retransmiten nuestro programa cada día en el 92.3 allá por Río Gallegos. También nos saluda Gustavo Oscar Genovese. Dice, muchas gracias por aceptar mi solicitud. Excelente testimonio el de Crist sobre cómo conoció a Charlie. Y Gustavo Basterrica estaba en medio de aquel torbellino. Gustavo, Carlos Polimeni, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va, querido? Qué gusto escucharte. Lo mismo digo. ¿Qué fue para vos La máquina de hacer pájaros? Mirá, es una pregunta bien de respuesta bien concreta. Realmente fue lo mejor que hice en mi vida. Por todo, por el hecho artístico, por la permanencia, por la idea, cómo se gestó, cómo se generó, realmente casi de un proyecto solista de Charlie, en realidad la García y la máquina de hacer pájaros, ¿no? Confluyó todo en una banda muy gestáltica, donde todo el mundo aportaba su grano de arena, que era bien pesado. Vale la pena recordar que después vos fuiste parte de la formación más exitosa de Los Abuelos de la Nada, que cuando decís lo mejor que hice fue La máquina... mucha gente está pensando, ¿no Los Abuelos? No, sino que La máquina confluye artísticamente en algo que con lo que yo me identifico más, o sea, algo más contemporáneo, algo más más diferenciado, ¿entendés? No hubo un sonido similar ni volverá, probablemente no lo va a haber. No por el hecho solo de los sinfónicos, sino por cómo éramos los músicos. Realmente éramos músicos de escuela, era una cosa muy muy muy interesante y muy muy hermosa. Es verdad, era un grupo de época, pero al mismo tiempo parecía adelantar a su propia época. qué bueno escucharte, querido. Igualmente, Gustavo, es un placer y queremos invitarte un día cuando tengas tiempo y puedas venir. Sí, yo le expliqué a tu producción que yo vivo muy lejos, vivo en Volgrano, son 50 kilómetros de la capital. Cualquier día que yo esté yendo a la capital, ahora decirle a la producción que me deje un teléfono y yo llamo y aviso que voy a estar por allá y en una de esas podemos aprovechar y hacer un reportaje un poquito más lindo, más extenso. Con mucho gusto, quisiéramos hablar una hora completa con vos, así que ahora... te vamos a pasar un teléfono para que vos puedas comunicarte. Les cuento a la gente que Gustavo Basterrica se presenta en vivo este 21 de marzo en La Perla, haciendo... ¿qué repertorio? El 21 de marzo en La Perla, con Basterrícolas, una agrupación divina formada por Federico Barrio, Juan Montenegro y Gisela Baraca, bajo, batería y Gisela en percusión. Y bueno, es una banda muy, muy, muy, muy linda. Espero que vengan, porque va a ser un festejo además para el cumpleaños de Miguel. De Miguel Abuelo. Es bueno recordarlo siempre. Está Gustavo Basterrica charlando con nosotros. Y escuchen cómo suena La máquina de hacer pájaros ahí atrás. Subimos acá. Sí. Mucha gente que vio en vivo a La máquina recuerda además que en la complejidad de los dos teclados y el trío sonando allí en vivo, La máquina era un super grupo también en vivo, no solamente en disco. No, La máquina era muy, muy, muy, muy buena en vivo, realmente ensalábamos mucho. Tuve la suerte de estar en dos bandas grosas, ¿no? Como Abuelos y La máquina. Y una de las características fundamentales es, digamos, como la abnegación por el laburo. Ensalábamos muchas horas. Llegábamos al estudio con las cosas casi cocinadas, era muy interesante, pero La máquina digamos, anterior, y todo surgido del ojo de Charlie, ¿no? El ojo avisor. Y el oído absoluto al mismo tiempo, ¿no? Es una, además, bueno, eso ya es un don de muy pocos. Ese ojo y ese oído al mismo tiempo. Gustavo, gracias por haber charlado este rato con nosotros. Te esperamos cuando vos puedas por la radio. Por supuesto. Escuchame, Carlos, te mando un abrazo grande y gracias por estar haciendo rock en una radio tan linda como la Nacional, y que, bueno, que siga todo para adelante con este programa, y te prometo pronto estar ahí. Con mucho gusto, Gustavo. Ha sido muy generoso con nosotros. Repetirle a tu productor que me llame, ¿sí? Sí, ahora en un segundo te lo hace, te llama a vos. Gracias, Carlos. Un abrazo gigante. Aguante el rock nacional. Aguante, ¿eh? Escucharon a Gustavo Basterrica. Todo lo que vos haces por él, que felicitaciones. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande, ¿eh? El placer de Gustavo Basterrica, que fue el guitarrista de Los Abuelos de la Nada y antes guitarrista e integrante importante, como todos, de este supergrupo, ¿eh? Sonaba como un camión en marcha, como un tren lanzado al destino. Gran idea de Charlie salir del dúo acústico y de su evolución rumbo a una cosa diferente, pero con la marca del anterior, la evolución de Sui Generis. La Máquina de Hacer Pájaros, ¿quién fue amigo de tus hijos?, se pregunta Charlie en Boletos, Pases y Abonos, hablando de aquella etapa. Y los oyentes de la radio pública de la 93.7 en FM van y vienen con nosotros según sus deseos. Mili se contacta con nosotros a través del muro de nuestro Facebook. Dice, qué hermoso escucharlos siempre. A veces me emociono y con la máquina, ¡puf! We'll be right back. García y la máquina de hacer canciones. Nuestros amigos se contactan a través de nuestro Facebook, ponen me gusta en el programa y en la temática de hoy, por ejemplo, Gustavo Oscar Genovese, Jano Blanc, Laura Reutenburg, también Fernanda Fontela, Yasmín Conejo, Andrés Basel comparte también el estado de nuestro Facebook y comenta, recién engancho el programa, así que quizás ya lo dijeron, pero hoy leí en un blog que hoy se cumplen 38 años del debut en vivo de La Máquina. ¿El programa es por eso o hermosa coincidencia? Nos pregunta. Hermosa saludos. Coincidencia. Gracias por llenar de buena música el dial. Es raro escuchar La Máquina de Hacer Pájaros en la radio, siempre lo fue, porque resultó un grupo pensado para una era en que prácticamente no se pasaba el rock por la radio y que Charlie estaba harto de hacer canciones de 3 minutos para que las pasaran mucho por radio, y entonces liberó la estética del grupo de tal manera que no importaba la duración de un tema, sino el tratamiento al modo sinfónico que el tema tenía. El hecho de que convivieran además solistas muy grosos hacía que Charlie se sintiese, venía de un dúo que luego tendría un trío acompañándolo, más liberado a la hora instrumental. Siendo Charlie un enorme pianista y tecladista, además de compositor y cantante, ya se sabe quién es Charlie García, convocaba a Carlos Cutaya, que era un tecladista incluso más equipado que Charlie García, para que se hiciera cargo de la mitad de los teclados de la banda. Cutaya, formado en la composición, había tocado previamente en Pescado Rabioso con Luis Alberto Spinetta, y cuando se disolvió, Pescado se había quedado sin grupo. Sin grupo de rock, en todo caso, porque tuvo otra agenda. Sentado aquí, en este estudio, cuando recorrimos junto a él su carrera, Carlos Cutaya hablaba de cómo se le ocurrió a Charlie García La Máquina de Hacer Pájaros. A él se le ocurrió hacer un grupo con 2 tecladistas, ¿viste? Digamos, él se encargaba del Mini Moog y el piano Rhodes, y yo me encargaba del órgano Hammond y el sintetizador de cuerdas. Bueno, y también nos intercambiábamos, porque muchas veces yo iba al Rhodes, venía... Pero la idea fundamental de La Máquina fue hacer un grupo con 2 tecladistas, que fue una idea de Charlie. Álvarez me convocó a mí para ir ahí. Ellos ya habían empezado. Ya estaban en aquel boliche legendario que se llamó La Bola Loca. Estoy hablando del año 76. Actuaban como cuarteto. Actuaba García, Fernández, Basterrica y Moro. No habían grabado su primer disco, pero ya tenían una serie de temas compuestos. Yo me incorporé a los nuevos temas, no a los que ellos ya tenían resuelto. Sí, me sentí el quinto integrante total, porque hice un trabajo con Charlie muy fuerte y muy profundo, de juntarnos más o menos 15, 20 días con los teclados, viste, para estructurar una cosa para 2 teclados. La Bola Loca, el boliche donde actuaba como cuarteto La Máquina de Hacer Pájaros, era del tanguero Atilio Stampone, más adelante presidente de Sadaic. En aquella época de cuarteto, o sea, sin el segundo tecladista, Charlie tenía 2 coristas, un hombre y una mujer, Ana María Cuatrano y Héctor Denguiz, atrás del grupo, pero muy pronto desistió de la idea de los coristas, no le cerró, y fue cuando Cutaya se incorporó. Decía en una entrevista con la revista Pelo en el 76, Charlie, la onda de este grupo es hacer una música elaborada, con una concepción de arreglos. No queremos una música hermética, queremos que todo el mundo entienda lo que hacemos, pero al mismo tiempo no queremos una música fácil que todo el mundo comprenda de inmediato. Las obvias alusiones a su pasado y, por otro tiempo, la natural necesidad de crecer. A todo esto, Charlie García tenía 24 años cuando empezó el proceso de liderazgo de La Máquina de Hacer Pájaros. Rock se llama otro de los temas del disco debut. Sombras, qué cara de tonta tiene, no la vas a tener, no comprenderme. Polifonía Nocturna, un programa de rock. Mi madre lo que sonaba ese grupo en vivo. Increíble. Y en disco, ¿eh? Silvina Pedernera está interactuando con nosotros. Sí, pide Hipercandombe. Gracias por la música y las palabras. Genial banda, poco recordada. Bien, en rigor, Hipercandombe está en el segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Ya anduvimos por él el año pasado y seguramente volveremos este año. Tal vez es la canción más conocida por el futuro del grupo, aunque no era ni en broma un éxito por entonces. Habrá que pensar que también es un grupo que desarrolló su estética en medio de un país muy complejo, en que primero se intuía y luego se concretó un golpe de Estado, en que a cualquiera le podía costar la vida pronunciarse en público sobre cualquier tema. Y la verdad es que muchas veces las voces eran mezcladas de tal manera que estuvieran muy por detrás de los instrumentos. Que la voz estuviera mezclada o detrás de los instrumentos y el liderazgo fuera del sonido instrumental para que no se entendiera tanto lo que se decía. A veces, contra la voluntad del artista, eso mismo hacían y le pasó a León Gieco en un disco completo. Los productores, que a la hora de mezclar, escondían la voz para que no se entendiera la letra y en todo caso la censura no se ensañara con el artista. Escucharon recién a Carlos Cutay, al tecladista. Escucharon antes a Gustavo Basterrica, en vivo, el guitarrista de la banda. Este es José Luis Fernández, el bajista, contando cómo fue que Charlie lo llamó para La Máquina a Hacer Pájaros y cómo considera que La Máquina hizo patria en el rock argentino. Cuando Charlie me llamó para tocar en La Máquina, claro, él se separaba de Sui Generis, estaba a tope, estaba en el top, Charlie. Así que, obviamente, que me llamó Charlie, armamos La Máquina primero en trío con Oscar Moro, Charlie y yo, y al otro día ya estábamos tocando por el interior y qué sé yo. Obviamente que me sirvió de mucho. Éramos un grupo muy competitivo entre nosotros. El tipo de música que hacíamos era una música muy elaborada. Entonces era llegar al ensayo y a ver quién traía un tema y a ver si mi tema era mejor que el tuyo. Y entonces eso generaba que éramos cinco tipos así que estábamos todo el tiempo tratando de superarnos. Nosotros hicimos patria, me parece, con La Máquina en esa época, porque estar ahí tocando, no sé si alguien se acuerda, pero nosotros tocábamos canciones como, por ejemplo, Gotas Locas. Había que tocar esos temas en los 70, ¿viste? Había una complicidad muy grande entre el público y nosotros, por ejemplo, ¿viste? Y había que tratar de tocar esas canciones. Tocábamos tres canciones y tratábamos de meter una así, ¿viste? Era la forma de protesta que teníamos de nuestro lugar, ¿no? Una vez con La Máquina nos vinieron los militares y nos metieron en un avión Hércules y nos llevaron 4 días a Tucumán y no podías negarte, ¿viste? Tuvimos que ir en un avión militar, yo no entendí nada, llegamos con el avión rodeado de tanques, nos bajaron ahí en Tucumán, nos llevaron a tocar para 8.000 soldados, una cosa impresionante. Uno de los temas del disco inicial habla sobre esa sensación bastante frecuentada luego por Charlie en su repertorio, con canciones como No toquen, no quiero que me toquen, esa idea, No puedo más, estoy harto. Esta se llama No puedo verme más, es un tema de tiempos agitados sin duda, ¿eh? Necesito verme asustado. Nocturna, lunes a viernes a las 23 por Nacional Rock. La potencia de la máquina de hacer pájaros, a la que le dedicamos el primer disco del grupo, le dedicamos el programa completo, que va a cerrar con uno de los temas más largos de toda la secuencia por la cual Charlie durante 2 años se dedicó al rock progresivo y sinfónico, armando para ello una banda con 2 tecladistas. Por tu por probar el vino y el agua salada enganchada. Julia se llamaba para los amigos esa canción. Con A te vi entre las luces. Uno de esos que en radio 11 minutos no te pasaban nunca. Pero para eso estaban hechos los discos también. Vamos a hacer un disco cuyas canciones se escuchen únicamente en las casas. Que el tiempo de la radio lo pone el negocio de la música y no el placer del oyente, ¿eh? Con el grupo de los dos tecladistas, brillando a full en el primero de sus discos, con la máquina haciendo todo lo suyo, en una noche tantos años después del principio, 38 hoy del principio, estamos cerrando esta edición de Polifonía Nocturna. Le dimos forma al programa de hoy, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción estuvo Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. La sensación de Charlie a los 24. Ah, te vi entre las luces, con tu cara toda azul. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.